nos damos el placer de recibir en el programa a Juan Carlos Junio, el hombre que, desde su lugar, es director del Centro Cultural de la Cooperación, es senador suplente de la Capital Federal, diputado con mandato cumplido, nos ayuda a pensar en otros temas. ¿Cómo va, Juan Carlos? Buen mediodía. Muchísimas gracias. ¿Cómo están ustedes? ¿Qué tal, Carlos? Bueno, hoy quería echar un párrafo sobre el tema de la educación, particularmente de la educación en nuestra ciudad, en la ciudad de Buenos Aires, una ciudad que, bueno, tiene tantas desigualdades, pero a su vez, desde el punto de vista presupuestario, es tan pero tan rica, la más rica en términos proporcionales de nuestro país. Tenemos un presupuesto en la ciudad de Buenos Aires de casi $1 billón, ¿no?, con B larga, como suele aclararse. Y sin embargo, en fin, hay algunas cuestiones de carácter presupuestario que están ligadas a la ideología de los gobernantes, y entre ellos está el tema de la educación. Y cuando comienzan las clases, habitualmente nos encontramos con una paradoja política, que el jefe de gobierno aparece en el tema de la educación junto con su ministra de educación y, bueno, ponen el énfasis en lo que ha sido uno de los grandes ejes, yo diría, políticos de Horacio Rodríguez Larreta, que es el tema de la presencialidad. Se decretó el fin de la pandemia y de todas las medidas de control, incluyendo el barbijo para los niños, y desde allí se despliega una gran campaña, yo diría, propagandística, política, desde esa idea, ¿no? Pero paralelamente, una vez más, ya venimos muchísimos años con este grave problema, quedan miles, yo diría decenas de miles de niños de nuestra ciudad afuera, no pueden ingresar al sistema público. Ahora aparecieron unas primeras cifras de 52, 53 mil niñas, niños y adolescentes que no ingresarían. Habitualmente esa cifra muy grande es de 25 mil, así que esperemos que pueda decantar. Pero de cualquier manera no puedo dejar de insistir en que, bueno, asistimos a un problema grande. Simultáneamente está el problema del presupuesto educacional de la ciudad, que este año se parece mucho al del año anterior en términos porcentuales del total de gastos de la ciudad, pero estructuralmente lleva 10 puntos menos que cuando comenzó la gestión del PRO de Mauricio Macri y de Horacio Rodríguez Larreta. Era el 27% del presupuesto total y ahora es el 17%, ¿no? Y había un señor vecino de Mendoza, de San Juan, que decía que si querés definir el carácter de un gobierno, fíjate en el presupuesto educacional, el señor Sarmiento, ¿no? Personaje controversial, pero que obviamente no se puede dejar de considerar un gran personaje, un personaje notable de la historia argentina. Y aquí tenemos una muestra, ¿no? El presupuesto de la ciudad está estructuralmente mucho más bajo. Y por último, además de los del problema de la crisis para los ingresantes en la escuela pública, también hay un achicamiento del presupuesto para becarios de colegios secundarios, que también se ha transformado en un problema estructural, ¿no? Y yo diría que, por último, como los alumnos que no ingresan a la escuela pública primaria y no pueden ingresar por razones económicas a la escuela privada, estamos diciendo que se condena a los niños de hogares más que nada vulnerables, de las zonas vulnerables, se los condena prácticamente al analfabetismo. Por eso es un problema muy serio, que claro, no está en las tapas de los diarios. Sin lugar a dudas, no está en la tapa de los diarios. Lo que está en la tapa de los diarios es el comienzo anticipado de clases en dos distritos que gobierna Cambiemos, que es la Capital Federal y la provincia de Mendoza. sin que además en general podamos pensar que hay una tercera cosa al respecto, escuela pública, escuela privada, y la subvención que hace el Estado Nacional de las escuelas de raíz católica, que convierten a las escuelas de raíz católica en un intermedio, en que muchas familias se eligen llevar a los hijos porque es privada, pero es barata, y no tiene la problemática de paros recurrentes de trabajadores de las escuelas estatales, creándose ahí un universo paralelo que tiene después un peso en la formación ideológica. Imaginemos la idea de las escuelas de raíz católica financiadas por el Estado y más baratas para los padres que pagan, en temáticas como la interrupción voluntaria del embarazo, para darnos cuenta de que también ahí se establece una trampa. Sí, efectivamente, está bien, es una tercera estratificación. A su vez, dentro de esa tercera estratificación están las escuelas parroquiales, que son a las que vos te referís seguramente, que son bastante baratas y son entonces una opción para esos niños y niñas que quedan afuera o para otros que podrían estar en la escuela pública y van ahí. Pero después están las escuelas primarias y secundarias, que responden oficialmente a la Iglesia Católica, que ya son mucho más caras y que pertenecen entonces de algún modo a una élite económica, podríamos decir también cultural religiosa, que es entonces dentro de ese tercer estrato un subestrato mucho más clasista, digamos, ¿no? Pero lo cierto es que en términos generales así está planteado el tema educacional argentino, a pesar de que no podemos dejar de decir que hay una extraordinaria tradición de la escuela pública en todo el país, y que esa tradición en la docencia, en los padres, madres y en los propios alumnos sigue teniendo un gran peso. Y en cuanto a lo salarial, ya que vos lo mencionás, todo indica que vamos a tener un año con que los maestros, maestras, los docentes en general pueden estar algo por encima de esta inflación que nos tortura, ¿no? Así que es posible que allí entonces se logre también una cierta mejora, como para, más allá de que es la mejora para la vida de los maestros y maestras, es una mejora también para el sistema educativo público, ¿no? Gran forma de decirlo, esta inflación que nos tortura. Juan Carlos Junio, un hombre que además sabe de economía. Un abrazo grande, ¿eh? Chao, hasta pronto, Carlos. Chao. Juan Carlos Junio nos ilumina los martes, ayudándonos a pensar en otras realidades dentro de esto que los medios llaman la realidad.